Lo que nos enteramos después, había propuesto la oposición, era ilógico, porque no puede todo el comercio no pagar. El municipio tiene que nutrirse del aporte, ¿no? De comercio que está trabajando. Y por otro lado, es injusto que pague aquellos que han estado cerrados desde el minuto cero. Entonces la idea es abarcar todo el comercio, que no... Sí, ¿me ibas a decir algo? No, te estoy escuchando que sí. Entonces la idea es que aquel comercio que está cerrado no tribute hasta que abra, que es una cuestión lógica. El comercio que estuvo abierto desde el minuto uno, que pague normalmente. Entonces, realmente, si acceda a una bonificación que necesitamos para aquellos comercios que eventualmente estuvieron cerrados, que hoy paso a paso van muriendo y a poquito, vamos, tampoco es que la gente está yendo a comprar en manada, muy poco se está muriendo el comercio, muy poco, en general por el miedo, ¿no? Por todo lo que esto conlleva. Pero bueno, la idea es que sea más participativo el comercio que no, por ejemplo, ahora no ha sido contemplado. A ver, lo primero que tienen que hacer es los concejales trabajar. No sé, no entiendo por qué después de 4 meses, 5 meses, hacen lo primero que proyectan es crear un comité de crisis. Que es, un foro de la nada misma. El comité de crisis es un foro de la nada. Esa es tu definición al comité de crisis. Claro, exactamente, absolutamente. Vos fíjate, ahora los campeonatos no han aportado ni idea, no han acercado nada. Nada mismo. En fin, nosotros hemos trabajado en cuarentena más. Te puedo asegurar 10 veces más que todos los concejales, de todos los bloques. Elaborando ideas, proyectos, protocolos, tratando de consensuar con el Ejecutivo local para tratar de abrir las puertas. No la escuché a un concejal, pero de ninguna bancada. Es como tipo de casa por arriba, lo que sí, están cerrados los comercios. Tampoco tanto. Tampoco un mes, 2 meses, 3 meses, no pasa nada. Pues sí, nosotros tenemos que impulsar, movernos, tratar de hacernos oír bien, de peticionarlo, porque... No surge una idea. No, veo mismo que sos periodista, no has escuchado una sola idea de ninguna bancada. Pues sí, che, mirá, vamos, ¿qué podemos hacer por este comercio? ¿Por aquel? ¿Por el otro? Porque están cerrados. Porque un día nosotros nos quedamos en el jamón de sauce. El empresario ha tenido. Por eso en la carta vos ponés que los concejales están alejados de la realidad del comercio. Absolutamente, viven en una nube de uve, vamos a decir así, para ser un poco diplomático con la palabra, pero absolutamente están alejados de la realidad. Es muy fácil decir, te entendemos así, la situación es crítica, y bueno, primero que cae clean caja el sueldo. No, bueno, además, ellos saben lo que tienen que hacer. Nosotros hacemos lo que creemos que además nos exige, nos presiona, nos apabulla con llamados. Con el tema de las tasas que son muy caras y son muy impagables. Y que hoy no la están pagando, pero sabe que son en la regla, porque después cuando vos querés rehabilitar a fin de año, con el sueño, si no tenés todo la deuda consolidada, arreglada, con la moratoria, con lo que sea, no puedes rehabilitar. Entonces, te genera un problema. ¿Por qué haces esta diferenciación entre el gobierno, entre el ejecutivo y el Consejo Liberante? Porque yo te he escuchado en varias oportunidades y en la misma carta que envías al Consejo hablas de que es valorada las determinaciones del municipio de Cañuela, del gobierno. ¿Por qué hace la diferencia entre el gobierno y el Consejo? Porque hay una diferencia abismal. Nosotros desde el primer momento que tuvimos una llamada, tuvimos oído. Es decir, solicitamos una audiencia y nos recibieron, nos escucharon, fuimos tratando propuestas, ideas, armando protocolos, consensuando, esto sí, esto no, esto es imposible, esto no se puede, esto tal vez, todo depende de la provincia y de qué fue realmente presidencial. Es decir, regulando ya, cuando vos tenés un comerciante angustiado, hoy he escuchado en una radio un comerciante de más de 70 años a punto de quedarse, de llorar, gastronómico, sabe que está primero en la barriga. Eso, cotidianamente, en hombres o en mujeres, cuando ya pasan 5 minutos hablando, te están contando la situación crítica, y llega un momento donde estamos hipersensibles. Por la situación de estar aislado, por la situación de no tener un peso en el bolsillo, por la situación de no poder abrir la denunciación. Entonces, es todo, y en ningún lado recibís un apoyo. Es decir, lo que somos monotributistas, a partir de la categoría C, para arriba hasta la responsabilidad inscrito, no tenemos ningún tipo de apoyo, absoluto, cero. Te dan de vuelta, cero, nada. Entonces tenés. Pero empecé a ver como la suerte, más suerte, a ver, entre comillas, dentro de esa catástrofe, de tener un poco de apoyo para tratar de contener la masa laboral, que es importantísima que se mantiene, si no vamos a ver ni de lo que vamos a tener en la calle sin laburo, porque si la obrera sale sin laburo, como siempre, termina por desaparecer. Y la parte por ahí de los mal vulnerables, que es una contención con comida, con plata, con esto, pero etcétera. Nosotros estamos en el medio, no estamos ni abajo ni arriba, en ningún lado estamos. Ahora sí estamos para el sur, que con las mismas facturas, el argumento que yo estoy cerrado, para exactamente lo mismo que para en enero, febrero, marzo, en abril y mayo, por ejemplo, los servicios. Los servicios no, es lo mismo, incluso los servicios lo aumentaron. Entonces, se genera una masa de deuda y de angustia, porque vos le decías, y vos sabés que en un punto eso va a funcionar. Volviendo a tu consulta, ¿por qué diferencia? Porque no ha habido propuesta en la pandemia, no hubo propuesta, sí. Muchacho, lo llamo, te llamo. Yo pedí que llamó al Palacete, que lo que había hecho con Uribe era una barbaridad. Porque no podés decir, a esto lo efectúo y a lo otro no lo efectúo. Uh-huh. No. ¿Y el proyecto de presentado por Juntos por el Cambio, qué opinión te merece? Porque ellos dicen que... Un bolazo, porque va a haber... Vos imaginate, acá hay sectores que tienen un veranito muy interesante, desde el minuto cero, no voy a nombrar ninguno, pero es muy fácil saber cuáles han sentido beneficiados con este tema de que las familias están en el rubro alimenticio, el rubro de rubro, donde indudablemente están pasando un buen momento, pero o totalmente opuesto a los que hemos estado cerrados y a los que hoy están cerrados. Entonces, hay que segmentarlo, tiene que ser progresivo. Es decir, vos trabajás, vos pagás. Vos no trabajaste mucho, bueno, te acabas de tener una bonificación por 3 meses, 50% por nada, no importa. Yo que estoy parado 70 días, o 60 días, yo ya no me importa. Yo me estoy compensando mi parte de la otra. Pero, por ejemplo, también, todo lo que es gastronómico, que es una masa generadora de trabajo impresionante, es increíble, bachiller, cocinera, mozo, todo. Tener los salones de fiesta, tener los salones de fiesta, infantiles, en bueno, han quedado muchos sectores fuera de lo que es meramente por el último decreto, no sé, estos días pasados, donde se beneficiaría la parte gastronómica de tener. Sí. Entonces, tiene que ser todo consensuado. Y estaría bueno lo que nosotros hacemos también, que debería salir por una ordenanza, y debería ser relativo, debería ser comprometido los concejales, a comprometerse, a trabajar, a debatir, porque esto es, para eso acá no somos una sociedad democrática, si no, no tendría sentido que estén cobrando el sueldo que están cobrando y el privilegio que tienen de reunirse una vez por mes, con suerte, cada 3 semanas creo, y después se reúnen las comisiones, que me imagino lo que serán las comisiones, las veces se retiran. Entonces, es una falta de compromiso con la sociedad, es una falta de compromiso en este caso con la sociedad comercial, a lo cual yo te presento, porque deberían estar escuchándonos. Llama, si tiene que decir, ¿qué tal el tema? No, no, no, absolutamente desconectado de la realidad, de la situación comercial. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar con esta carta que enviaste vos justamente a ese Consejo Deliberante que vos crees que hace ese tipo de cosas? Mira, no sé, bueno, los pingos se van a la cancha, veremos si le dan bolilla o si meramente la descargan. Es decir, hay un sector muy grande que quedó afuera, que deberían ser tenido en cuenta, y si muchachos, me parece que tenemos que empezar a trabajar y ponernos a tirar con la situación, porque la sociedad está viendo que indudablemente estamos buscando bancas que no honramos, digo, no como en diciembre, y volvimos en la fin de abril, o mediados de mayo, no me acuerdo, mediados de mayo, o primer día de mayo, y netamente, no, ojo, no toda la sociedad está complicada, indudablemente, pero yo hablo puntualmente del sector comercial. Yo creo que estaría bueno que se proponga, que lo debatan, la hagan consuma toda la parte de cualquier que no está trabajando. La que no está trabajando, yo no estoy defendiendo lo independiente. El que está trabajando, que pague. El que laburó poco, de último la bonificación, tú imagínate, puntualmente, te hablo de un lugar gastronómico. Dicen que yo la estoy pagando 30.000 pesos. En la mirada de la gente, no conozco eso. El mismo rubro, en Almirante Brown me bonificaron, está pidiendo, mientras dure la cuarentena, mientras dure la cuarentena, 70%, si pago 60%, 40% de 8.000. Acá estoy pagando esto hasta que saliera el decreto, estoy pagando 30.000, sin mover, sin comoza, esperándome desde marzo, con la angustia de que abrí en diciembre, porque es un emprendimiento muy importante y es una inversión muy fuerte. Entonces a eso le debemos apuntar. Apoyamos hasta que termine esta gabinete donde no puedan trabajar. Seguir pensando, los concejales, pensando alternativas, protocolos, formas de acompañar a estos sectores, ¿no? De, qué sé yo, poner la oreja, acercarse telefónicamente, no sé. Yo la verdad que lo he hablado en tantos días, no sé, mi vida he hablado con tanta gente diariamente y haciendo de contención, y yo a veces no estoy capacitado para contener a nadie. Yo soy un laburante común que primero que intelectualmente no estoy preparado, no tengo ni el terciario, pero sí estoy en el barro y sabiendo, escuchando y sintiendo del corazón lo que están sintiendo. Y a veces ponerle la oreja después termina con el mismo problema, pero por lo menos sirve una catar que putear un rato largo. Uh-huh. Y bueno, lo que te decía hoy, no sé si te lo respondí porque ya estoy medio disculpa, con el tema del Ejecutivo, yo sé que el sector es la... Es más, ayer estaba escuchando en la radio que era oficialista, después se puso bastante oficialista y ahora es oficialista de nuevo. Y criticando nuevamente al sector de la Cámara de Comercio, y yo, la verdad, me llamaron de tres comerciantes. Dije, ¿estás escuchando esta persona? No, hace muchos meses que no lo escucho. Me dije, ¿estás escuchando las pavadas que está diciendo? Y ¿sabes lo que pasa? Que esa persona, la publicidad, todos los meses, ¡pum!, se la pone, la cobra. Entonces, él no sabe lo que es estar sin plata en el bolsillo. Y vos volvés a tocarte y decís, bueno, no, vos no sos rubro esencial. Y pero esencial es el plato de comida, el cacho de litro de leche que lo está llevando a la familia, porque que el comercio tiene una espalda que no existe. Habrá un 5 o un 10% de manera que puede tener una espalda para aguantar un determinado tiempo, pero el comercio, el 90% del laburante, no sacaste el laburo diario y chao, no es tu aspirar a alguien, le contaba, pum, sabemos que no hacemos pedazo contra el piso porque no tenemos respaldo económico. Además que venimos de años de malaria, de años de miseria, de años de... Nunca pagamos otra cosa. Es decir, no nos pusimos para estos 2 o 3 años, bueno, listo, con esto, ¿no? Con pastelita. No, es decir, siempre venimos rajuñando el fondo, estás contento cuando pagaste todo, no tenés deuda, pagaste tus proveedores, no te preguntaron los cheques. Bueno, ya con eso, sos feliz. ¿Mm? Es una situación, qué sé yo, como que estamos... y lo que te digo, que el Ejecutivo puso la oreja y dijo, bueno, vamos a trabajar, ya en este momento, bueno, vamos a trabajar, ¿qué pasa? Parece que tienen ganas de trabajar, de pronto al poco tiempo se dice, mira, o miren, o no sé, o de pronto tomo la decisión y decir, ¿qué es que lo vamos a ir viendo a poquito, vamos a ir viendo grifo a poquito? No sé, puta madre, me escucharon, digo, a ver, no es que olvidarse que cuando crearon el cuco de la Cámara de Comercio para tener un enemigo, un cuco enfrente, la Cámara de Comercio, el 50%, el 55%, diferentes elecciones, votó a este gobierno. No es que son todos antigobierno, el 600 o 700 socios de la Cámara. No, hay de todos los colores políticos, es decir, llevarlo a un enfrentamiento político insulso y que no tiene sentido, como en este momento se lo llevó a Gabriel Cuco, la libertad del momento, es que no tiene sentido. Como sea que una persona común que vota a uno y a otro y excede la política. Nosotros seguimos la institución, ¿no? Hoy, circunstancialmente me tocó a mí, la Cámara no es ni Chaco ni nadie. La de Chaco, tranquilamente, la Cámara tiene 77 años de historia, imagínate todo lo que han pasado y lo que van a pasar. Es la institución que trata de canalizar los problemas, las necesidades, porque individualmente, como siempre, no existe. Si podría golpear la puerta 70 millones de veces, que nadie van a dar 5 horas. Y bueno, eso, es decir, creemos que estamos haciendo aceptada o no, creemos que estamos haciendo las cosas más o menos bien, debemos tenerlo eco y en un minuto uno, con todos los funcionarios testigos, con la Cámara de Instituciones, yo le dije a la señora intendenta, nosotros estamos para apoyar todas las decisiones que obviamente nos benefician para trabajar. En este barco estamos metidos todos, y se pincha el barco, no es problema de la intendenta, ni nosotros, no menos todos, es decir, que todas las decisiones las vamos a apoyar, por eso en su momento comenté que hice en lo inmediato era necesario para apoyar las decisiones del Ejecutivo. Entonces, sí, después de que nos matamos el día de las elecciones y criticamos la cosa, pero en este momento la situación es crítica, necesitamos trabajar. No hay otra forma que no sea trabajar porque no nos cae dinero de ningún lado, es decir, lo tenemos que generar con nuestras manos día a día. Así que, sí. Qué sé yo, no sé.